9909. La 21. Y sí. A la hora en que Luis Majul mea la tapa del baño, empieza Vida Láctea. Con la conducción del Gato Volpe. Quien les habla es tu negri. Esto es Vida Láctea, un programa descremadísimo que va con este tema y vuelve enseguida. Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Vida Láctea es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Sí. Llegamos, gato, llegamos al fin. Bueno, esto es Vida Láctea, un programa discriminado. Casi sería comparable a ingerir un kilo de jengibre y después vomitarlo y volverlo a escupir y a tragar nuevamente. Eso es como yo definiría a Vida Láctea. Un programa que, si nosotros lo presentáramos como un proyecto a la Fox Studios, nos dirían: discúlpame, vagabundo imbécil, pero la salida está por ese lado. Y es por eso que aquí estamos, de vuelta aquí, en antena91.com.ar. Ya lo sabes vos, podés... me pregunta la contraseña. Sí, era esa. ¿La contraseña de qué? La contraseña del Facebook, porque nosotros ya estamos en el Facebook y ya hay gente que se está conectando. Se está conectando con nosotros. La gente nos busca, ¿sabés cómo nos busca? Hace facebook.com/Vida Láctea y ahí nos encuentra. O si no, en el buscador de Facebook pone Vida Láctea y va a encontrar nuestro grupo de fan, porque tenemos muchos fans, gato, y nuestro usuario. Ahí podemos conversar juntos. También hay mucha gente que ya se está conectando al chat nuestro. nos agregan al Messenger vidalactearadio@hotmail.com y ahí estamos nosotros. ¿Por qué la gente que tiene Facebook postea en inglés? Porque la gente que utiliza Facebook y postea en inglés siente que comprar jamón serrano ya no es lo que era y entonces necesita valerse más. Es como un esnovismo, ¿no? Es como un esnovismo. Como antes... Posteo en inglés. Antes el equivalente era decir, dejar tu mensaje, tu contestador automático en inglés. En una época... Usar los botines a cachispa en otra. Sí, reventar a cachetazos a un menor. Eran diferentes cosas que fueron cambiando de moda. Pero bueno, hoy por hoy la moda pasa por eso. Te está cagando. Me quiere censurar. Vino, te acomodo el micrófono y lo desacomodás. No se entiende, gato. Bueno, ahora, mucha gente se está conectando a nosotros. También nos pueden llamar, gato, al 43921913. 43921913. Ahí nos llaman y nos dicen, ¿qué harían con un kilo de batatas un día como hoy, que es un garrón? No sé, cuéntenos lo que quieran. Si se atienen a las consecuencias de nuestro diálogo. Mucho puré es una opción. Es una gran opción. Y también nos pueden mandar un texto al 11 60 59 24 27. Otra vez, 11 60 59 24 27. ¡27! Bueno, es así. Ahí está, ahí estamos. Con los patitos. Gato, ¿por qué el pato es un animal gracioso? Que cuando hace cuac, la gente se ríe y despierta una carcajada. Mira, ensayemos. Proba. Ah, estás pidiendo efecto de sonido. Sí, llega con ¿Viste? Es increíble. Pero hoy estamos bastante excitados. Y no es porque hemos llegado tarde y que nos olvidamos la neve. Tenemos media falta. Claro, sino que estamos excitados, gato, porque se aprobó la ley del matrimonio gay. Y nos vamos. Y acá acaba de recibir un mensaje. Claro. Se aprobó la ley de matrimonio gay y ya nos podemos casar. De matrimonio todos. Igualitario, según igualitario, dicen. Igualitario. Porque vos fijate que. Igualotario. Y te salva un chiste, es increíble. Te salva un chiste. Ahí está. ¿Viste? Yo lo que digo es lo siguiente: que pensé que hay senadores que no votaron y uno de los que no votó fue el innombrable. Que no lo quiero nombrar porque capaz se cae el techo. Claro. Pero creo, ¿cómo podemos fundamentar que un tipo sigue el Senado? Un tipo que dijo algo como esto. A ver si se escucha. A ver. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Quizás. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera. A los chicos de primaria. Remontar la estratosfera. Y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, es el surrealismo. Lo peor que tenés que ver, los pibitos mirando la jugada. Sí, no, como, es increíble. Y yo me lo imagino, yo me lo imagino. ¿Quién era vicepresidente de esa época? Dualde, ¿no era? Estaba por ahí. Al vicepresidente llega Menem quedando a salir y dice, hoy tiro una que te vas a morir. Escucha esta. Boludo, muy bueno lo de Japón en una hora, boludo, en una hora se cagan de risa todos. Y bueno, gato, son cosas inexplicables. Como por ejemplo, uno, ¿por qué cuando sube a un remis intenta quedar bien y caerle bien al remisero? De todas formas, te va a llevar. O sea, ¿por qué tenés que chuparle las medias? Sí, tenés que opinar igual que al remisero. Claro, tenés que ser. Sí, ¿habrá habido alguna estadística de crímenes? Sí, señor, yo estoy de acuerdo. Que vuelvan las manos duras. No volaba una mosca. ¿O no? Que sabés, acá hace falta bota, pibe. Mamita. Yo ahí me bajo, una de las frases. Sí, igual te van a llevar. Entonces, ¿para qué insistencias totales? Pero capaz cambie la tarifa, ¿no? Ah, y mira, el gas son acá, dice que son 12 kilómetros, estamos cobrando. O el que te dice, pasé una fotomulta, ya no me sirve el viaje. Y bueno, flaco, maneja prudentemente. ¿Y no te pasó nunca esa? Ya me enganchó la independencia, ya no me sirve el viaje. Y bueno, y te deja ahí. Y te lleva igual el chabón, pero ya con cara de culo, ¿viste? Ya cambia. Pero bueno. Cuando no tenés cambio. No tenés cambio y bueno, redondeame a 2 pesos más. No, señor, el precio es este. Uh-huh. Eso me embola. La propina coaccionada se llama. Sí. ¿No? Te coaccionan la propina. Es como el famoso, si querés te doy los 5 pesos de vuelto en caramelo. Claro, no quiero 283 caramelos de frutilla. Terrible. Total, de esos que le sobran a las empresas vendedoras de caramelos. O sea, no solo no tienen cambio, sino que y no solo te benefician a tu favor, sino que te coaccionan a comprar de productos que no te sirven. Total, no tiene sentido. Una vez lo ¿no querés este repuesto de encendedor por 2 pesos? Pero no, dame el vuelto. No, viste que ahora se venden esos encendedores enormes. Los encendedores gigantes. Sí, no sé cuál es la gracia, pero podrían crecer ahora los cigarrillos para adaptarse a esos super encendedores. Pero, Gato, yo estaba pensando, si existen los encendedores gigantes, ¿vos sabías que existe la bicicleta flexible? Aquella que la podés flexibilizar, en serio lo digo, ¿no? Es plegable. Es flexible, es como de goma. Entonces vos andás y después la plegás y la encadenás. O sea, el candado es la bici misma, ¿entendés? La encadenás a un poste enrollándola porque es flexible. Es increíble, el invento ese salió, te juro, esto es verdad. Y me parece una locura interesante. Más locuras de estas vamos a tener hoy a lo largo del programa, Gato, porque hoy tenemos un excepcional tráiler. Hoy tenemos un tráiler que la gente ya nos está haciendo un grupo. Soy fan del tráiler de Vía Láctea, o sea, grupo fan del fan estamos haciendo, una cosa increíble. No se puede creer. Hoy tenemos una película que está en cartel en estos momentos. Nosotros vamos a hacer la posta. Vamos a hacer la posta de esta película, porque dicen que, mientras el gato lucha con un enchufe, dicen que esta película ya está en cartel, toda la pelota. Nosotros tenemos la verdadera, señores, y la vamos a tener hoy en el tráiler. Sí, no es la del investigador. ¿Qué investigador? El investigador de TN. Ah, ya se van a dar cuenta. Sí, ya se van a dar cuenta. ¿Sabés que ayer estaba viendo precisamente la que dicen que es esta película que vamos a tener hoy de tráiler? Y había un avance de una película argentina para chicos. Porque lo quiero decir, el tráiler de hoy es para una película infantil. Y la película, yo te juro, cuando le dije, bueno, retrocedimos 10 años más en el cine. Era un papelón. Querían hacer unas especies de bichitos a los Shrek, viste, así en 3D. Malísimos, no coincidía nunca lo que decían con el movimiento de estaba la boca. Estaba desfasado, había delay. No, una mierda. Y la locución del protagonista era de Abel Pintos. Por eso, o sea, imagínate, ¿no? Buenísima la película. Contratar a un músico para de actor es una cosa que ya está mal desde raíz. Yo quiero anticipar que vamos a dar un tema inédito que lo tengo acá. Ah, no me digas. Es una persona, yo capaz te lo comenté, esto quiero decir que no es armado por nosotros, esto es de verdad lo que voy a decir. Ah, no me digas. ¿Se acuerdan que teníamos música bizarra? Hoy tengo una perlita de música bizarra, vamos a escuchar después. Muy bueno. Es un tema de Spinetta. Ah, sí. Pero no versionado, porque la versión es muy similar, pero cantado e interpretado por un músico que ustedes no se esperan. Ahí tuve, mira con una cara, no sabe de quién estoy hablando. No, la verdad estoy sorprendido. Pero ¿quién puede ser? ¿Pocho la Pantera? No sé. No importa quién es. Oh, terrible. Bueno, mirá cómo me dejó. Bueno, ¿veremos más adelante o lo tenés para en estos momentos? Si querés que lo mande ahora, lo mando ahora. Tengo miedo de que te rías mucho, te vas a dar cuenta quién es. A ver, escuchamos. Temón. De Spinetta. Durazno sangrando. Durazno sangrando. Tengo miedo que estalle ese tú. Tiene que ser él, tiene que ser Spinetta. Tema suave, escuchá. Sí, hermoso. A ver. Celestial, ¿no? Sí, angelical. A ver. Temprano el durazno, el árbol cayó. ¿Quién carajo es? Ricardo Iorio. No, es más fuerte. Y no entendió la sutileza del tema. Pero este chabón es terrible, le está haciendo una oda al vodka. No entendí que la voz de Spinetta era suave para este tema por algo. No, escucha acá, ¿te acordás del falsete? Sí, dicen que en este valle, ¿no? A ver. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. ¿No se acordás la versión de Lito Nevia, o sea, de Dulce Condena? Tipo, era buscar un tema nada que ver. Sí, no, un desastre. Después vamos a pasar ese tema. La versión de Lito Nevia de Dulce Condena. Yo lo destruyo. Fue decir, yo le voy a demostrar que este tema. Sácamelo, Gato. Sí, lo vamos a sacar. Sácamelo, es un horror, por favor. El tema original, para refrescar a la gente, por ahí no estaría mal. Sácame esto. ¿No es cierto, Gato? Por ahí lo tenés ahí a mano y un pedacito para. Pero creo que es muy conocido. No, todos lo conocen. Es un tema con una voz muy dulce, ¿no? Sí, muy es, como es falsete. Sutil, es hermoso, es melodioso. No. No eso que vimos ahí. Ahora, Gato, les decía entonces que después de esta de este bypass, digamos, fue como un bypass humorístico, ¿no? No sé si te diste cuenta. Vamos a tener a lo largo del programa también las noticias lácteas que cada día van increciendo. Hay un video que hemos mandado a nuestros fans a través de nuestra cadena de Gargamel con la voz de Araujo, no sé si lo tienen, relatando un partido de Argentina-Grecia del 94. Es muy interesante, la gente ya nos está diciendo. Gol del Bati. Que les encantó. A vidalacteradio@hotmail.com. Bueno, otra cosita. Vamos a tener hoy la presencia, ya lo tengo aquí cerquita, a nuestro invitado de esta noche. Pero esto no es un invitado que vuelve, un viejo conocido, un nuevo personaje. Nuevo personaje que vamos a tener acá. Cuando me dijo Robert quién era, yo dije, ¿estás seguro que querés que lo traigamos? Pero ¿quién es? Me dice, mirá, lo vi acá afuera. Mirá, no lo quiso la de Crónica TV, la rubia que conduce el programa, nunca me acuerdo el nombre. No lo quiso la chabona esa, así que lo mandamos acá. Y lo vamos a tener hoy. No sabría cómo definirlo, si es animado, si es un alimento, ¿no? Porque ¿existe como, en la realidad? ¿Existirá? ¿Qué nos viene a decir? Yo lo noté indignado. Lo vamos a tener acá. Un adelanto es amarillo, igual no lo van a sacar ni a palos porque no es conocido, pero bueno. Y por supuesto, el mejor humor, como diría Peto Lanza. Gato, ¿qué te parece si vamos a un pequeño tema y cuando volvamos le damos de lleno al tráiler y después las noticias lácteas y después el invitado y tenemos un programón? ¿Qué te parece si vamos con esta canción de los queridísimos Red Hot Chili Peppers, Give It Away? En Vida Láctea odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Bueno. Gato, estuve viendo que estuviste ahí en el Facebook posteando algo que nos pareció interesante. Sí, un peculiar desenlace en el funeral de Bernardo Neusta. Sí, mírenlo, esto es en serio. Yo, mirá, lo pasaría si fuera por mí, me causó tanta gracia. Pero fíjense ustedes, porque por ahí es un poco fuerte, puede haber gente sensible a semejante ridiculez. Gato, así que ya saben, entren ya mismo, fíjense el post que acabamos de poner en el Facebook Vida Láctea y disfruten lo que encontramos ahí. Ahí le mandamos un saludo y coméntenlo, claro, llámenos. Mirá qué buena idea. Llámenos al 4392, me hace así, Robert. 4392-1913, 4392-1913. Y díganos qué les parece el video que acabamos de postear en Facebook. O si no, nos mandan un mensaje al 1160-59-2427, 1160-59-2427. Gente que se conecta a nosotros, a vidalactearadio@hotmail.com, chatea con nosotros. Ahí le mando un saludo a Gus, que nos acaba de comentar un enlace. Le gustó mucho lo de Gargamel, me acaba de decir. Después también nos mandó un saludo Sorfrosiniti, la del programa Al Fondo Hay Lugar, nunca me acuerdo el apellido. Pero no, ese, Frontini. Y mandó un que le gustó mucho lo de Araujo, pero dice, no creo que Gargamel tenga la misma mujer de Araujo. Y nos mostró una foto de una modelo, está buenísima. Esa es la mujer de Araujo, no puedo creer. Sí. Y el tema de, la semana, creo que es el tema del mes, es la sanción de la ley del matrimonio igualitario, un matrimonio entre homosexuales. Igualitario, ¿no? Totalmente. Gato, te propongo matrimonio, ya que estamos. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cierto? Y con y Robert muchos, también, pero no muchos, se aprobó el trío. Y muchos debatieron ¿no? las posibles consecuencias. Imagínate la siguiente situación. No. Por ejemplo. Y acá un minuto para y media y cuento esta situación. Y dice así. Imagínate que va un homosexual al doctor, ¿no? Y realmente un tipo con dudas. Entonces dice, doctor, tengo un problema. No sé si soy homosexual y quería saber si usted me puede hacer algún test para poder comprobarlo. ¿Existe evidencia? El tipo, un médico muy vivo, le dice, bueno, vamos a ver. Le quería cobrar la consulta. Entonces, el médico le agarra un testículo y dice, diga 99. Y el tipo dice, 99. Y el médico entonces le agarra el miembro viril. Él dice, diga 99. 99. Entonces ahí el médico dice, listo, última prueba con esto, vamos a ver. Le mete un dedo en el tuje y le dice, diga 99. Y el tipo dice, 1, 2, 3. Y así estamos. Bueno, y me parece que ya casi estamos... Las 10 y 29 minutos. A un minuto. ¿Sabes que estoy dudando si no es el software que usa el diputado Jorge Rivas? Porque habla igual. Debe ser el Adasoft. Porque es increíble. Yo lo veo a Robert que tiene con una mano el mouse y con la otra... Con el ya llegaron denuncias que al diputado le llegaban pizzas y delivery. Porque decía, sí, era la voz de él y con la dirección. Total. Entonces, como nosotros, el señor Jorge Rivas nos dice la hora, pues lo tenemos ahí. Vamos entonces al tráiler del día de la fecha. Sí. O, bueno, ya saben. Una película para chicos. No hace falta que decirlo. Hoy tenemos un peliculón, El Monstruo Verde. Ya saben. Mírenla, escúchenla. A ver, gato. Ah, sí, faltaba poner el tráiler. ¿No? Nada es automático. Todavía. Y ahí vamos. Va. Un pequeño percance. Ahí sí, está. Falta sí. Enchufar el carburador. Ahí estamos. Ahí estamos. Se encontraba en caos. Pinocho era usado de consolador. El mago Merlín moría de sobredosis de pala. El rey Arturo era asesinado por un barra brava del duque. Y Rumpelstiltskin con miércoles se diga permitía en el reino el matrimonio entre árboles encantados. Pero, ¿podrá un hombre Digo, ¿podrá un ogro recuperar el reino? Llega la cuarta parte de la película preferida por grandes, chicos y paralíticos. De los directores de Destapando Upites, Gatita Salvaje, Tengo el Drenaje Lleno y De Ungüento de Miel para Lamerte Toda, llega Shrek 4, el capítulo final. Sí, sí, Shrek Nos Dredge, ese ya palmó. No te pierdas este cuarto episodio realizado íntegramente en los estudios 3D de Quique Estebanés en Valvanera. Es que en DreamWorks estaban derratizando, así que trajimos a todos los animadores pelotudos de anteojos acá. Shrek 4, el capítulo final. Con las voces de grandes actores. Rory Serrano haciendo de Shrek. Maju Lozano haciendo de Fiona. El graciosísimo Abel Pintos haciendo del burro. Y Sebastián Estebanés, por acomodo, leyendo el guión del Gato con Botas. Y bueno, actúa para el orto. No te la pierdas. Shrek 4, el capítulo final. Nuevas aventuras, nuevos chistes que van a hacer que no controles esfínteres en el cine y nuevos personajes. El hombre Afib, un simpático hechicero disfrazado de factura que intentará inventarte una deuda fiscal. El relleno de empanada encantado que canta canciones de Mercedes Sosa. El mago Capria, que estaba desempleado y aprobó el casting. La bruja Cachavacha, que sobraba dígitus. Y el genial Falcioni Caraculicus, un perro de dos cabezas que escupe tácticas por la boca. Shrek 4, el capítulo final. Vení a verla en salas IMAX con pantallas de 60 metros por 40. Vas a tener que pagar 10 funciones para verla por sectores. La película más grande del mundo. Más de 5.000 espectadores perdieron las cervicales por intentar verla de una sola vez. No te la pierdas. Shrek 4, el capítulo final. Advertencia, la película produce vértigo de los ojos. Cualquier parecido a Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3 es pura coincidencia. Resulta que estaba Caperucita en el bosque, se encuentra con el lobo. El lobo le dice, si me das un besito te doy este caramelo. Y Caperucita le responde, si te chupo la pija me das la bolsa. Ay, qué locutor gracioso. Este locutor Shrek. Es un pícaro Shrek. No entendí un poco las bases y condiciones, los legales, pasó muy rápido, no sé si quedaron. ¿Y qué me contás? A full las producciones argentinas. ¿Cómo estaba el Pintos? Segunda, lo mencioné. No para de hacer locuciones, de hacer doblajes. Doblajes de películas. Porque viste que está muy de moda ahora que para que vos seas un actor cool, tenés que tener algún doblaje en alguna película. Vos te diste cuenta que eso es verdad. Es verdad, es verdad. Vos fíjate, Mike Myers, ¿cómo se llama? El Casa del Burro el Negro, que hace todos los personajes. Eddie Murphy, Cameron Díaz. Cameron Díaz. Y cada una de las películas de Disney, de DreamWorks o de Pixar, las que salen, tienen onda lo que. Claro. Y acá quisieron hacer lo mismo, pero claro, los actores son Rolly Serrano, Matías Martín, no garpan mucho, ¿viste? Nancy pero Pla. Vos imaginate, digamos, no sé, que a un, por ejemplo, Coco Silly. Berugo Carambula. Se parece. Tiene Parkins, Berugo. No sabía eso, Gato. El humor negro fue el pasado programa. Sorry. No, pero Gato, ahora estoy sorprendido con la calidad de la producción, ¿no es cierto? Fíjate que es un orgullo, ¿no? Poder traer a todo DreamWorks, por desratización que estaba deshabitado, traerlo a Valvanera, a los estudios de Quique Estebanés, porque los de Raúl Lecouna estaban ocupados haciendo una ficción para la tarde. Ahora es increíble también estos nuevos personajes. El hombre Afib. El hombre Afib. Exactamente. Disfrazado de factura, va y te cobra un impuesto así de la nada, una deuda fiscal. Y ya nos están llegando mensajes al 11 60 59 24 27, porque este programa es internacional, Gato, que se escucha a través de dónde, de Antena 91.com.ar. Y yo quiero abrir la encuesta a, salió el matrimonio gay, ¿qué otras leyes tendrían que salir en los para el próximo año, para este año, para leyes, este ciclo 2010? Leyes que tendrían que salir, por ejemplo, ingesta indiscriminada de Rivotril. No sé, podría ser. Ya está, dicen. Pero indiscriminada, tipo que sea una locura. Sí, pero ingesta, fíjate que hasta ingesta de alcohol, uno puede ser indiscriminado el y día, dicen que el alcohol día es una droga. El sifonazo, cagar sifonazos a todos los jubilados. Fíjate como el cuento porque este sí. Que dice que entran, esto obviamente relacionado con el matrimonio igualitario, ¿no? Entran dos mexicanos bien machotes a un bar con una botella de tequila, ¿no? Entonces uno pa la pone en el mostrador y le dice, nos la chupamos toda, compadre. Y el otro le pone, sí, hermano, pero la botella de tequila, ¿para qué? Para darnos valor. Terrible. Gato, como vos fijate programa, lo que es. Como este programa es internacional, rapidito, le mando un saludo a... voy a hablar en inglés. Le voy a mandar un saludo a Ariana, que nos está escuchando desde Canadá. I want to say hi. ¿Así se dice? Bueno, salute. De alto. Salute her. Sí, le mando un alto entonces. Gente que nos escucha desde Canadá, porque vos sabías que al ser de Antena 91.com.ar... Broadcasting Broadcast. Hay gente de Burkina Faso en estos momentos escuchando. Hay 12 personas de Burkina Faso que están conviviendo en un monoambiente que nos están escuchando porque solo uno nos quiere escuchar. Los demás querían escuchar a Babi Echecopar. Es lo único que llega allá, nosotros y Babi Echecopar. Y así le va a Burkina Faso. Estamos mal. Y bueno, es lo que hay. Es que la tele en blanco. Un país que termina en Faso. Digamos que... es poco serio, señores. Pero bueno, así que le mando un saludo entonces a Rihanna. I want to say hi to her. Pero, un saludo a Noé, obviamente, como siempre. Ahí estamos. Pero Gato, y a toda la gente del chat, Vida Láctea Radio. Y a la gente que postea por Facebook. Que nos, fíjate a ver si actualízalo, a ver si nos contestaron el post que pusimos del funeral de Neustadt. Nos pareció una nota de color. Sí, ya está para que lo vean, ¿no? Ahí está, ahí tenés un uno. Mirá, le estoy enseñando porque el Gato no tiene Facebook. ¿Ves ahí arriba, al lado del Facebook? Ahí arriba, que hay un uno, un número uno, un mundito. Clique a ver qué dice. Oh, no sé, por ahí era que alguien nos había comentado algo. Sí. A alguien le gustó, a Noé le gustó tu enlace. Bueno, bien. ¿Viste? Funciona. Tenés un enlace que gusta. ¿Viste? Ahora, si yo tengo un enlace que no gusta, Gato, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que decir, bueno, ya fue, la vida se acabó? Se acabó, estoy cansado de que no haya fútbol, estoy cansado de que no hayamos ganado el mundial. Bienvenido España al tercer mundo. Inflación y ahora la Copa del Mundo. Estamos como queremos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que decir, ya fue, loco, esto no va más? ¿O tengo que saber tomar de la realidad aquellas cosas que importan y te estás asustando porque no creíste nada? Sí, sí, ¿entendés? Señor, ¿cómo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer eso o tengo que escuchar las noticias lácteas? Y sí, señores, hoy les tengo dos noticias muy cortitas porque van así breves, digamos. Bueno, incautan 300 toneladas de naranjú pera en un aserradero de San Cristóbal. No entiendo para qué esta noticia. Me llegó, simplemente. Viste que con todo esto del fútbol y todo eso ya no hay más noticias. Entonces, acá me surge otra. Esta me parece un poco más interesante. Matan a un iraquí a topolinazos en Luis Guillón. Topolino, la blanca y cola. En otro orden de cosas, allanaron los párpados de Santo Biasati. Encontraron restos de mercurio y cobre. Vuelve a recobrar valor la teoría de que Santo Biasati es un hombre biónico. ¿Biónico? Y no todos. ¿Estamos? Estas fueron entonces. Estas fueron. Las noticias lácteas. Cortitas y al pie. Cortitas y al pie. Bueno. Saben que acá me piden de que cuente un cuento que no está relacionado con el tema de hoy. No van a echar. Pero que me lo recomendaron, la verdad me pareció un chiste muy lindo. A ver, contanos un poco. Así que lo voy a contar, ¿no? Para cortar un poco el. Para romper el hielo, para lo que viene, para el personaje, etcétera, etcétera. Sabés que un día una pareja va a un restaurante que la recomiendan en la capital, en pleno centro, un restaurante que abría nuevo. En realidad, abría un restaurante que era parte de una cadena de restaurantes ya muy popular, 5 tenedores, sí. El cubierto carísimo, ¿no? Porque había solo uno. Entonces, esta pareja va, ¿no? Se sientan y ven el despliegue de este restaurante, ¿no? Más de 100 mesas, lleno de mozo, lleno todo de oro, incrustaciones. Un espectáculo, el mejor restaurante que viste en tu vida. Los tipos fascinados, palacio, ¿viste? Miraban sí. la arquitectura, techos altos, era espectacular, los pisos. Sí. De marfil. Sí, prácticamente. Y entonces, el tipo todavía no se les había acercado el garzón, ¿no? Para tomarles el pedido, pero el tipo se da cuenta y le comenta a su mujer que no solo los mozos estaban todos empilchados, pero perfecto, de smoking, sino que todos los mozos tenían la particularidad de que tenían una cuchara de postre no me digas. En el bolsillo. Entonces el tipo le comenta a la mujer, ¿por qué tiene una cuchara? Y todo, o sea, a ninguno le faltaba su cuchara. Una rareza. Entonces, cuando se acerca el mesero a tomarles el pedido, cuando el tipo le está por hacer el pedido, le discúlpeme, le hago una consulta. El restaurante, la verdad que de afuera está espectacular, pero ¿por qué tiene una cuchara en el bolsillo de la camisa? Ah, bueno, le explico, le dice el tipo. Nuestra empresa, nuestro restaurante, nuestra cadena gastronómica se caracteriza por hacer estudios o múltiples estudios de mercado para aumentar la eficiencia de las horas de trabajo y la eficiencia de todo el restaurante y cómo funciona el complejo. El tipo se le queda mirando y dice, bueno, le comento. Dice, una empresa consultora dice que para la que a la que contratamos hizo un estudio y verificó que el cubierto que más se cae al piso es la cuchara. Con lo cual se cae más o menos 150 veces por día la cuchara en las 100 mesas que tenemos, con lo cual a final de la semana son 38 horas de trabajo que puede ser reemplazado justamente, es decir, el trabajo en que consistía, que el mozo se tenga que ir hasta la cocina a buscar la cuchara y volver a traerla, entonces nosotros nos ahorramos 38 horas por semana, lo que al final de mes resulta en $5,000, dice, por sucursal en horas de trabajo. Con razón tenían piso de marfil. El tipo mira, y es más, cuando le está terminando de decir, escucha un ruido y se había caído una cuchara. El mozo dice, permítame, agarra una cuchara, se la mete en el bolsillo y saca la que tiene. Dice, esto es un espectáculo. Un duque. Entonces toma el pedido, ¿no? Y cuando toma el pedido, se da cuenta de cuando viene el mozo, nota un detalle más. Que el mozo tenía un piolín que iba desde su cinturón hacia adentro de su bragueta. Opa, eso es raro. Y se fija y le dice, mira, amor. Y no solo lo tenía su mozo, sino que lo tenían todos los mozos. Sí. Entonces, le pregunta, discúlpeme otra cosa, no pude dejar de notar el piolín este que ustedes tienen que va del cinturón hacia adentro de la bragueta y lo tienen todos sus compañeros. Bueno, sí, es parte de este sistema de ahorro de mano de obra que tenemos nosotros. Otra vez. Sí, bueno, le cuento. Le dice, esta empresa consultora hizo un estudio y comprobó que los mozos, por día utilizamos, entre todos los mozos que somos, utilizamos más o menos 40 horas para ir al baño. De las cuales, de esas 40 horas, 30 horas son consumidas lavándonos las manos. Eso da aproximadamente un total de $10,000 en mano de obra por mes, sin contar que gastamos 30 litros de agua por día solo en el lavado de manos de los mozos, más 2 litros de jabón por semana. Dice, y entonces este sistema del piolín lo que hace es ahorrarnos el trabajo de lavarnos las manos. No podemos ahorrarnos el trabajo de ir al baño, pero sí de lavarnos las manos. ¿Y cómo hacen? Bueno, ve que yo tengo este piolín, yo tiro el piolín está atado a mi miembro, lo saco, orino, y no hace falta que me lave las manos porque no me lo toqué. Con esto estamos ahorrando más o menos $10,000 por mes. El tipo se le queda mirando y dice, es espectacular. Dice, ahora le hago una pregunta, sí, lo saca con el piolín, ¿y cómo lo vuelvo a guardar? No sé cómo hace lo demás, yo con la cuchara. Bueno, es genial, ¿eh? Fíjate lo que es, ¿no? La desinteligencia, ¿no? Muy bueno, gato. Pero ahorran un montón de guita. Es increíble. Gato, ¿qué te parece si nos vamos con esta humorada, con un temita? Y Robert me hace, ¿qué temita? Si no acordamos nada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ah, habíamos acordado uno, sí. Ah, es verdad, la excepción. Exactamente. La excepción. Y volvemos. A la vuelta con el personaje. El personaje. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme. Podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visítanos www.vidaláctea.com.ar. En Vida Láctea sabemos ganarle al piedra, papel o tijera al joven manos de tijera. Y bueno, entramos en el último segmento del programa del invitado. Los que lo estarán viendo por la cámara dirán, ¿qué es eso? ¿Es una banana en pijama con un ataque de pala? No, es el hombre Chisito. Sí, es un Chisito que cobró vida prácticamente y viene a presentar sus quejas con la sociedad porque es, lo llaman el snack con mal olor. Es el que más olor deja, digamos la verdad. Y es el que más mancha los dedos. Así que hoy viene a descargarse el hombre Chisito y a ver cuáles son las diferencias entre los maicitos y los Chisitos. Buenas noches. Buenas noches, gato. Se escucha como el tuje la voz. Estoy indignado, gato. ¿Por qué? Mira, te cuento, yo estoy indignado. Porque soy el hombre Chisito y me sacaron el protagonismo. ¿En qué le sacaron el protagonista? ¡Yo iba a ser la cara de los Chitos! ¿Y qué pasó? ¡Y me sacó Chester el protagonismo! Que no tiene nada que ver con un Chisito, es un tigre. ¡Es un tigre, gato! Y además, que ya hay un tigre en las azucaritas, es una repetición. ¿Sabes lo que tengo que hacer ahora? No. ¡Yo tampoco! ¿Con quién me quejo? ¿Vengo acá? Nadie me reconoce. Me deberían reconocer. Y tendría que iniciar un juicio a PepsiCo Snacks. ¿Y por qué no también a las otras empresas? ¿Por qué a las otras empresas? De Chisitos. ¿Pero por qué? Y porque se me canta, soy un Chisito furioso. ¿Y Chisitos Boom, por ejemplo? Los Chisitos Boom son muy ricos. A ver, hagamos una escala de la calidad de los Chisitos. La verdadera escala, porque sabemos que los más conocidos son los Chitos. Los Vinchitor. Los Vinchitos son riquísimos, gato. Los comías en Gesell. Sí, lo escucho todavía, Estoy indignado. Indignado, gato. No sé bien por qué estoy indignado. Estoy bajo efectos de la pala. Sí. Indignado. No sé si me entendés, pero hay un problema en todo esto. Me voy a juntar con mis aliados. Es una especie, es usted la exacta mezcla entre la voz de Mickey y la del Heavy re jodido. Sí, gato. Porque en realidad oculto mi verdadera voz. Porque por una cuestión de contrato tengo que hablar así. Me han estafado. Yo iba a ser la cara de los 3Ds también. Pero ¿sabes qué pasó? Obviamente no soy la forma de un 3D y no aprobé el casting. Y así, una y otra vez. Hoy, ¿saben lo que hago? Lavo autos, gato. ¿En dónde? Lavo autos en... al agua carro. Ah, ahí. Pero eso es con un patito, porque con el color... Y sí, no había patos porque todos se morían al meterlos adentro del cigüeñal, al limpiar. Dígame, ¿usted cuántas horas por día duerme? No duermo, gato. Sí, se nota, usted está como medio pasado de rosca. ¿Sabes qué pasa? Yo si duermo, tengo miedo de que venga alguien y me coma. ¿Entendés? Es como una situación bastante paranoica, pero es lo que es. Me van a robar el puesto de vuelta. ¿Qué puesto? El que tengo de Chisito, no sé. Pero usted no está ejerciendo como Chisito ahora. No. ¿No es posible que le revoquen o le quiten su licencia de Chisito al no estar ejerciendo? Bueno, ese es un problema. Yo tengo que cumplir horas, Chisito. ¿Y cuántas horas Chisito tiene que tener para tener al día su licencia? Alrededor de 70 cumpleaños. 3 bautismos. Que puede ser intercambiado por 2 bar mitzvah, no sé por qué. Pero, ¿y cuántas picadas? No, 16 más o menos. El tema es que no entiendo por qué yo hice exactamente 3 bar mitzvah. Me dicen, no, tenés que hacer 3 bautismos o 2 bar mitzvah. Hice uno de más, no me dejan más. No sé por qué está devaluado. Sí, el chisito en la picada está como medio devaluado. Nadie me reconoce y nadie inventa diferentes sabores. Yo creo que no lo comen. Sí, estaban los de ketchup. Bueno, pero fracasan. Pero yo creo que mancha mucho las manos usted. Yo creo que esa es una de las causas. Es que, ¿sabes qué es pasa? Todos los snacks manchan las manos, pero unos saladix. Es que hasta ahí te manchan las manos, los palitos no, las papitas hasta ahí. Y usted hace un desastre, hermano. Yo trabajo para la CIA. ¿En qué tienen que ver? Y las manos, yo necesito analizar las huellas dactilares de todos los consumidores. Uy, dije que trabajaba. Bueno, olvídate de todo lo que te dije, gato. No trabajo para la CIA. Solamente soy un chisito indignado. Me estoy aguantando un eructo desde que empecé a hablar. Y es muy difícil. Muy difícil. Gato, mi amigo 3D está indignado porque nunca sale bien en las fotos del envase. No sé si... Y además me embaucaron, no era 3D. Me embaucaron, porque yo también soy 3D para eso. Me puedes agarrar tres dimensiones. Pero no tenía la forma de triángulo. Además, digamos que usted está siendo desplazado por los nuevos snacks cuando usted es uno de los pilares snackeanos, ¿no? Está totalmente. La papita, está el papit, está el palito y está usted. Matemos a esas papas onduladas que nos molestan. Digamos, están las papas, los palitos y ustedes. Después lo que vienen, las jamón serrano, los quesitas, las... Esos son snob. Son del sindicato cheto. Nosotros somos del chisito moyano. Queremos aumento del 13% en todos nuestros productos, gato. Vamos a saquear el país si no responden a esto. Imagínate una sociedad sin chisitos. Es la calamidad de la... Sería intrascendente. Sí, sí, sí. Caos total. Caos total. Imagínate que sería Guido Zuller sin Jacobo, sin chisito. Exactamente. ¿Entendés? ¿Hubo problemas legales ahí? Bueno, mira, Jacobo es mi padre. Lo tenía que decir. Discúlpenme, pero es así. No es que busque polémica, es que no me reconoce porque él dice que tenemos ojos distintos. Sí. Pero no sé vos qué ves. ¿Vos qué ves, gato? Bueno, palabras conmovedoras de un chisito angustiado, enfadado con la sociedad, indignado. Sí, no sé por qué, pero odio a todos. ¡Los odio! ¡Marcela! Y vos tenés pinta de ser albino. No, yo no soy albino. Tenés pinta, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿En qué se basa? No sé, me baso en que no te banco porque estoy indignado. Hace días que no duermo, gato. No sabes lo que se siente tener miedo a ser arrebatado como... cruel artículo de copetín que soy. Y odio que me digan artículo de copetín. Bueno, ese es el insulto más bajo que me dicen. Bueno, este artículo de copetín está enfadado con la sociedad. Bueno, nos tenemos que ir. Ya te das cuenta, este programa es una porquería, no sirve ni para denunciar. Nos vamos. ¿Te vas? Nos ¿Te vamos. Dejas así? Lo ¿Te dejamos. Dejan solo como en todas las picadas? Siempre. Le doy la última palabra y nos vamos. Bueno, la última palabra. En realidad, lo único que quiero decir es que cada vez que vean en una picada, piensen en mí. Mírenme a los ojos, a estos ojos, y díganme la verdad si no los hice felices durante tanto tiempo como para que haya un impostor en el packaging que es un tigre y no tiene nada que ver. Yo tengo que estar ahí. Estoy indignado, gato. Bueno. Nos vemos. ¡Apóyenme! Bueno, se fue el chisito y me quedó la nariz bastante chisa. ¿Qué te parece, gato? Si nos vemos... Ah, no sé, ¿nos veremos la semana que viene? Bueno, y Robert nos mira con unos ojos como diciendo, ¿y estos qué se traman? Lo veremos y ya les mantendremos informados si la próxima vez habrá emisión. Porque las vacaciones de invierno pegan fuerte, ¿no es cierto, gato? Sí. Hay agua nieve. ¿Qué nieve? No, todavía acá. Ojalá no. Que haya nieve algún día. O sea, el cielo está amenazando de nieve. No hay nieve. Esperemos que para la semana que viene haya nieve, ¿no es cierto? Y sí, nos vimos. Adiós. Adiós.